la semana y el Día de la Memoria, ¿no? Nosotros para eso estamos en comunicación con la directora de Derechos Humanos del municipio, hablamos de Silvina Perillo, que la tenemos en comunicación para hablar, obviamente. Está bueno esto de proponer un trabajo articulado con todas las organizaciones de derechos humanos y es lo que está llevando adelante Silvina, por eso la queríamos tener. Silvina, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Bueno, bien, Silvina. La verdad que un gustazo tenerte en el programa y bueno, para hablar justamente de un día muy caro a los sentimientos de los argentinos y los concordienses y se viene con actividades. Contanos un poquito, Silvina. Sí, justamente es esta semana de memoria, verdad y justicia, ante que nada nos tiene que estar, que encontrar con muchas ganas de tener memoria, digo yo, ¿no? O sea, para recordar, para poder hacer carne todo esto, esta época trágica y oscura que vivió nuestro país, para no repetirlo, ¿no? Para poder defender y vivir esta democracia que tan caro nos ha costado, de la mejor manera posible, y no volver a repetir lo que nos ha pasado. Perfecto. Recordar, tener memoria de esta época tan trágica. Perfecto, Silvina. Buenísimo el laburo desde tu dirección de convocar a todas las agrupaciones de derechos humanos, que obviamente es una fecha muy importante para ellos. Contanos, ¿fue así? ¿Fue una idea de articular con todos? Sí, justamente por ahí la ciudadanía conoce y sabe que quien me antecedió en este cargo fue Chiche Maschio. Uh-huh. Él es parte de los organismos de derechos humanos de la ciudad de Concordia, por ser hermano de un desaparecido. Bueno, nosotros nos conocimos desde hace mucho tiempo. Yo he militado sindicalmente en el sindicato docente muchos años, así que he acompañado toda esta movida durante muchos años. Y bueno, nos conocemos y estaba primero la agenda, el convocarlos para poder lograr y articular una conmemoración durante toda la semana en conjunto. Perfecto. Donde las actividades estén totalmente sean compartidas. De hecho, dentro de estas actividades va a haber charlas en distintas escuelas, de las cuales van a formar parte nuestro director departamental de escuelas, Julio Barrio, quien se ha comprometido, y integrantes de las asociaciones de derechos humanos, en conjunto. Sea que eso está buenísimo, la presencia en las escuelas siempre es importante. Cuando siempre vos empezaste importante. A hablar y hablaste de la memoria, de mantener vigente la memoria, ¿no? Sí, sí, es importantísimo. Es importantísimo que nuestros jóvenes, que nuestros chicos, que nuestros jóvenes, que quienes hoy están desarrollándose en una etapa de juventud y por ahí pasadito los 30, que no están no son ni muy niños ni muy mayores como para haberlo vivido, puedan también tener registro de esto. Lo que te decía antes, la memoria nos marca, o sea, conocer nuestra historia nos marca y nos catapulta hacia algo mejor. Digo, preservar la democracia hoy en día y ponerle todas las fuerzas a eso tiene que ver con conocer lo que pasó antes, con conocer qué pasó cuando no vivimos en democracia en el país. Así que es importantísimo. ¿Y qué pasó con los derechos? Los derechos de las personas, o sea, ¿y qué sigue pasando hoy también con los derechos de las personas? Sin duda, hoy más vigente que nunca. Exactamente. Silvina, te pregunto, obviamente la actividad va a estar en las escuelas, pero siempre hay un acto central, hay otras actividades. ¿Cómo hicieron la agenda de lo que va a pasar en este 24 de marzo? Bueno, el día lunes se va a realizar una exposición de paneles fotográficos en la UTN. Eso está organizado por el Centro de Estudiantes, que también trabaja junto a los organismos de derechos humanos. Después, el martes 19, estas charlas en las escuelas. La sede todavía no la tenemos, eso estamos esperando la confirmación de las escuelas sede, pero bueno, ya los daremos a conocer. El miércoles se va a reinaugurar el Paseo de la Memoria, que está sobre Avenida Costanera. Esto va a estar a cargo del área de la juventud de la Municipalidad de Concordia, el llevar adelante el acto, va a estar a cargo de los chicos, bien, de la juventud, en esto de incluir a la juventud para bien, que haga carne vivencias. Fuimos integrando centros de estudiantes y el área de la juventud de la municipalidad. El miércoles esta reinauguración va a ser a las 19:30 horas. Después el viernes 22, los organismos de derechos humanos van a recolocar las señalizaciones en el regimiento 6 de Landengues, que una de las últimas tormentas que hemos sufrido malogró ese cartel y entonces se lo restauró y se va a volver a colocar. Esto va a ser a las 18 horas y bueno, el sábado 23 vamos a contar con la participación de la Dirección de Cultura que durante la vigilia que se va a realizar también en Plaza Urquiza y para luego el domingo 24 llevar adelante el acto. El acto central ahí en la Plaza Urquiza. El acto también. Central en Plaza Urquiza. Perfecto. Así es. Así que nutrida agenda para conmemorar para esta fecha semana. Tan sí. importante. Así es. Silvina, la verdad que buenísimo y está bueno esto de el trabajo articulado y convocar a todos los sectores que puedan tener implicancia en este tema. Eso está buenísimo. Sí, sí, realmente desde esta dirección se trata de eso, igualmente que articular frente a otras vulneraciones de derechos, las cuales recibimos denuncias, articular con otros sectores, no solo municipales, sino también provinciales, y por qué no nacionales, para dar la respuesta, igualmente que con el Palacio de Tribunales, el Poder Judicial también, estamos en contacto articulando acciones para llevar adelante, para poder dar respuesta, porque muchas veces no está en nuestras manos, pero sí acercarnos a todos aquellos sectores que puedan colaborar para que los derechos de las personas que sean vulnerados les sean restituidos, ¿no es cierto? Perfecto. Silvina, esto es un trabajo y un pedido cuando entras en funciones como directora por parte del intendente también, ¿tuviste esta charla para decir, che, sí, vamos por este camino? Sí, por supuesto, por supuesto. Y así está establecido la orgánica también municipal, ¿no? En la orgánica de la Dirección de Derechos Humanos está establecido esto, dice implementar políticas que contribuyan a la plena igualdad jurídica, social, económica, laboral, política y cultural de todos los géneros. Perfecto, o sea que más allá, ¿no?, de lo que va a pasar esta semana, la idea es seguir articulando con las instituciones, como escuela, las instituciones intermedias, eso está buenísimo, Silvina. Sí, continuamente vamos a estar haciéndolo, de hecho ya lo estamos haciendo, estamos manteniendo charlas continuas con diferentes agentes que tienen que ver con esto, ¿no? Con los derechos humanos nos abarcan a todos y siguen siendo vulnerados hasta en cuestiones que uno por ahí se asombra todavía, a pesar de la trayectoria de vida que uno ha tenido, se sigue asombrando, pero bueno, sí, en el día de ayer, sin ir más lejos, mantuvimos una reunión con la nueva directora del COMNAF, o sea, estamos continuamente abriendo puertas para poder atender a la mayor cantidad, no solo de ciudadanos posibles, sino también a la diversidad y complejidad de los casos que se nos presentan. Perfecto, ¿no? Porque uno entiende, está buenísimo lo que decís, Silvina, porque aparte es como que hay que ir ayornándose a los tiempos, ¿no? Hoy las vulnerabilidades vienen desde cualquier sector y hay que estar preparado para eso, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Nosotros, la charla que hemos tenido con los chicos acá, con el equipo que hemos conformado, hablamos de inclusión y no de exclusión, digamos. O sea, todo tiene que ser, hay que positivizar la agenda desde la Dirección de Derechos Humanos. Entonces, inclusión. O sea, no vamos a hacer todo lo posible para que todas las personas sean atendidas y escuchadas. Perfecto, buen mensaje. Silvina, ha sido un gustazo tenerte en el programa. Ante cualquier novedad, sabes que contás con nosotros. Te agradezco la predisposición. Te mando un beso grande y bueno, estamos igualmente, en contacto en cualquier momento. Acá estamos para cuando quieran charlar otro ratito. Perfecto, ahí está. Te mandamos un beso grande, Silvina. Otro para ustedes. Ahí nos está. Vemos. Gracias. Qué linda charla, la directora de Derechos Humanos del municipio nos habla en el marco de lo que es la conmemoración de la Semana de la Memoria y el día puntual del 24 de marzo, pero nos hizo una descripción de